no te escapes más con tu mochila. Tu inquietud está dentro, tu inquietud está dentro. No desesperes más entre personas. Tu inquietud es interna, tu inquietud es interna. Tu inquietud es interna. El reflejo tuyo tuyo.